Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Hola, sean bienvenidos a nuestro 11º episodio de Doble Check. Soy Gabriela Patrón y junto a Bruno Ortiz te traemos las más importantes noticias de tecnología en el Perú y el mundo. Esta semana les traemos todas las novedades presentadas en el Google I/O, consejos para los futuros viajeros a Rusia, el lanzamiento de Uber Eats en Lima y una entrevista con el gerente de Avanzo sobre el cambio en los negocios en Internet. Y nuestro invitado de esta semana en una nueva entrega de Doble Check Pregunta es el gran bloguero, youtuber y amigo Arturo Goga. Con todo esto y más, bienvenidos a otro episodio de Doble Check. Esta semana el programa será distinto. ¿Y por qué?, se preguntarán. Bueno, nuestro estimado Bruno se encuentra en Rusia. Sí, el muy suertudo se ganó un viaje todo pagado. Así, todo pagado a Moscú. Y ha disfrutado de conocer las tierras del Kremlin. Escuchemos qué nos tiene que decir. Hola Bruno, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo están amigos de Doble Check? ¿Cómo estás, Gabriela? Efectivamente, yo estoy aquí ya desde hace algunos días en la ciudad de Moscú, en Rusia. Estoy acá porque el año pasado los amigos de AssistCard hicieron un concurso entre periodistas. Se sabía solamente que se iba a sortear unos pasajes, pero nadie tenía más detalles. El tema es que me inscribí, participé y después me enteré que ya había ganado. Mi sorpresa fue mayor cuando me enteré de que el premio habían sido unos pasajes dobles para venir aquí a Moscú. Así que los hice efectivos y estoy aquí pasando unos días. Obviamente, como se imaginarán, a mí también me hubiera gustado que hubiera coincidido con el Mundial. Lamentablemente no ha sido así, pero sin embargo ha sido una experiencia muy buena, muy interesante, muy bonita. Creo que Moscú es una de las ciudades que muy poca gente se imagina conocer alguna vez en su vida. Eso por lo menos me ha pasado a mí. Jamás se me cruzó por la cabeza conocer Rusia, pero nuevamente gracias a los amigos de AssistCard ha sucedido. Y aprovechando pues que se viene el Mundial, la idea es que en este segmento yo pueda compartir algunos tips, muchos de ellos desde el punto de vista tecnológico, que les puedan ser de utilidad para aquellos que van a venir el próximo mes durante el Mundial o para aquellas otras personas que estén planeando simplemente hacer un viaje a Rusia y que particularmente vayan a venir a Moscú. Así que vamos con estas recomendaciones. Como se darán cuenta por el ruido ambiental, estoy grabando esto desde una de las calles de Moscú. Yo estoy alojado en un hotel muy cercano al centro de la ciudad, muy cercano al Kremlin y a la Plaza Roja. En realidad es una ciudad muy segura. Como cualquier otra ciudad del mundo, siempre hay que tener cuidado con particularmente no salir a horas muy, muy altas de la noche y siempre con las precauciones del caso. Pero en líneas generales es una ciudad muy segura, muy ordenada, muy interesante, muy bonita desde el punto de vista visual. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es algo referente al mito que tenemos nosotros sobre Rusia y sobre Moscú particularmente. Siempre que hablamos de Moscú, siempre que nos referimos a Rusia, nos imaginamos a una persona cubierta de pies a cabeza, con miles y miles de capas de ropa, muy abrigado por las bajas temperaturas con las que solemos asociar a esta ciudad y a este país. Efectivamente, durante los meses de nuestro verano ha sido el invierno aquí en Rusia y las temperaturas han sido muy muy bajas, han llegado incluso hasta superar, me parece, los menos 10 grados bajo cero. Pero como sucede en cualquier parte del planeta, este país también tiene estaciones. Entonces, justo en este mes, por ejemplo, en este momento estamos aquí en Moscú en plena primavera. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en estos días que yo he estado en la ciudad, las temperaturas han oscilado entre los 14 grados y los 28, 29 grados. La mayoría de días que yo he pasado en esta ciudad han sido días soleados. Incluso un par de días estuvieron con mucha, mucha, mucha temperatura y me tocó un día nublado, que fue el primer día que llegué. No hacía mucho frío, pero no se vio por mucho tiempo el sol. Y hubo un par de días en que llovió por algunos minutos, pero no fue nada grave. Sin embargo, se nota que esta ciudad está preparada para grandes lluvias. Sin embargo, hay que quitarse el estigma de la cabeza. El Mundial se va a jugar en junio. En junio van a estar en pleno verano y las temperaturas pueden superar en promedio los 30 grados. Así que olvídense de venir abrigados si es que van a venir al Mundial. Otra recomendación muy importante está referida al tema de la moneda. Si bien Moscú está en Europa, estamos en Europa Oriental. Rusia no es país euro, entonces no utiliza esa moneda como otros países en Europa. Lo que utiliza es, la moneda que utiliza es el rublo, pero obviamente no tenemos cómo conseguir rublos en Lima, y probablemente si es que nos estás escuchando de alguna otra parte del mundo, tampoco sepas si es que en tu país cambian tu moneda local a rublos. Probablemente sea un poco complicado. ¿Qué puedes hacer? Lo que te va a venir a la cabeza quizás es venir con dólares, ¿cierto? Y es una buena idea. Sin embargo, como recomendación te puedo decir que te va a salir más favorable llegar a este país con euros. ¿Por qué? Porque el cambio de euros a rublos es mayor que de euros a dólares. Esta semana, por ejemplo, la tasa de cambio ha sido la siguiente. Se han estado pagando aproximadamente unos 74 rublos por cada euro, mientras te pagaban algo de 62 rublos por cada dólar. Entonces, si no quieres perder tanta plata, lo importante es que puedas llegar a la ciudad con euros. Ahora, ¿dónde cambias esos euros? Los puedes cambiar en algunos bancos y en algunas casas de cambio que están distribuidas por la ciudad y en algunos centros comerciales. Pero aquí te lanzo otro datito. Los bancos trabajan solamente de lunes a viernes. Las casas de cambio sí trabajan hasta los sábados, algunas domingos, pero sí tienes que chequear los horarios. Lo recomendable es que puedas consultarle a la gente de tu hotel para que te dé la información más certera. Y ahora empezamos con los datos tecnológicos. Lo primero que tienes que pensar apenas llegas al aeropuerto de Moscú es en comprar una SIM card o un chip para tu celular. ¿Por qué? Porque es importante que tú tengas una conexión de datos móviles en esta ciudad. No tanto para compartir tus fotos en redes sociales o estar pendiente de las noticias en tu país. No, lo más importante es que tú tengas esos datos móviles, sobre todo para que puedas utilizar con mucha facilidad el Google Maps, que va a ser una herramienta fundamental durante tu estadía en esta ciudad. Y no solo eso, sino también el Google Translator o el traductor de Google. Lo importante de Google Maps es que, como en muchas ciudades de Europa, todo está ordenado y esto permite que la herramienta de Google trabaje a la perfección. Entonces, si tú quieres ir de un punto A a un punto B, simplemente vas a Google Maps, seleccionas el origen como el destino de la ruta y automáticamente te va a dar todas las opciones disponibles. Desde ir a pie, ir en taxi, ir en carro particular, combinar bus con metro, ir solamente en bus, etcétera. Todo lo vas a tener disponible. Tienes la opción de utilizar el Google Maps sin conexión y eso también está muy bien. Si prefieres hacer eso, lo que vas a tener que hacer es, antes de salir de tu casa, antes de salir de viaje, vas a tener que descargar los mapas de las ciudades en las que vas a estar. De esa manera tú vas a tener disponible el mapa sin conexión. Yo lo he estado probando en ese modo aquí en Moscú y realmente sirve. GPS queda activo y te puede mostrar en el mapa cuál es la ruta que estás siguiendo. Ahora, ¿cuál es la limitante en esta versión? Y lo pude comprobar, que cuando estás utilizando la versión completa con conexión a internet móvil, los nombres de las calles, de las estaciones de metro, etcétera, etcétera, te van a aparecer tanto en ruso como en inglés. Y eso va a ser de gran ayuda por una cuestión que te voy a contar más adelante. Cuando usas la versión sin conexión, ahí se complica un poquito más la cosa porque el mapa tiene principalmente todos los nombres en ruso. Podría ser un poco más compleja la labor de ubicarte en la ciudad. De otro lado, también puedes utilizar el traductor de Google en versión fuera de línea o sin datos. Para eso también vas a tener que bajarte los packs de los idiomas que tú quieras utilizar. Por ejemplo, bajarte el pack de español y el de ruso para que puedas hacer las traducciones sin conexión. ¿Cuál es la limitante de esta versión? Que, por ejemplo, cuando tú estás en la calle y quieras traducir un cartel para saber el nombre de una avenida o para saber qué te están ofreciendo en un restaurante, etcétera, etcétera, solamente vas a poder hacer esa traducción a partir de lo que capta la cámara si es que tienes conexión a internet. Si tienes la versión offline, la versión fuera de línea, la versión sin conexión, no lo vas a poder hacer. No es que va a ser más complicado, sino que simplemente no lo vas a poder hacer. Entonces vamos recapitulando hasta ahora las recomendaciones que te estoy dando. De ser posible, llega con euros a Rusia para que puedas cambiarlos por rublos. De ser posible, cómprate un chip, una SIM card con plan de datos, se las venden en el aeropuerto. Luego trata de familiarizarte con Google Translator, con el traductor de Google y con Google Maps. Y si tienes el SIM, obviamente vas a poder acceder a la versión con datos, que es la mejor opción que puedas tener. Ahora, si vas a usar la versión sin datos, antes que me olvide, necesitas aprender a usarla de esa manera. No es que sea más complicado, sino que hay algunas funciones o algunos atajos que son un poco distintos. Entonces es mejor que tú te familiarices con cómo utilizar esa versión sin datos para que no tengas problemas. Otra recomendación que te puedo dar es con respecto al tema de la comida. Aquí no es que tengan pues comida súper rara, en realidad te encuentras de todo. Encuentras restaurantes en donde tienes comida típica, que por lo general es comida muy calórica, pero encuentras un montón de cafés. Van a encontrar un montón de cafés, un montón de restaurancitos, incluso muchas cadenas internacionales que funcionan aquí. Entonces, en teoría no debería haber problemas para que tú puedas comer en esta ciudad. Sin embargo, en la mayoría de locales toda la información está solamente en ruso. Entonces va a ser un poco complicado que es que no tienes las herramientas que antes te he mencionado, si no tienes el plan de datos, si no puedes hacer la traducción de la señalética en línea utilizando el traductor de Google o alguna otra herramienta, va a ser un poco más complicado, ¿me entiendes? Y justamente sobre eso les preguntaba a ustedes a través de mis redes sociales sobre cómo harían para pedir un combo de una conocida cadena de comida rápida, y muchos de ustedes dieron las respuestas más acertadas, ¿no? Y con respecto a la comida, para terminar en este punto, puedes encontrar de todo. Puedes encontrar comidas o platos que te pueden costar quizás desde $20 a más, o puedes encontrar lugares en donde de repente con $10 puedes tener por lo menos un par de comidas al día. Siempre chequea que hay algunos centros comerciales en donde hay menús o hay buffets, y eso es realmente muy económico, sobre todo para los que van a venir por una buena cantidad de días y quieren economizar al máximo. Y finalmente, esta no es una recomendación para sobrevivir en la ciudad, sino más bien una recomendación para que puedas disfrutar tu estadía en este país. Como va a ser verano, y como sucede en la mayoría de ciudades del mundo, aquí el cielo es sumamente azul, excepto los días obviamente que va a llover o que esté anunciado otro tipo de clima. Entonces, el cielo azul, la buena iluminación natural y todo eso, siempre sacan el mejor potencial que tiene tu smartphone. Estas condiciones del clima van a permitir que tú puedas tomar las mejores fotos, que puedas captar los mejores videos y que puedas tener recuerdos muy, muy, muy bonitos de este viaje que planeas hacer aquí a Rusia, aquí a Moscú particularmente, si es que vienes a ver el Mundial. Estas han sido algunas de las recomendaciones que les puedo dar basadas en mi experiencia de estos 5 o 6 días que llevo aquí en Moscú. Ya estoy regresándome para Lima, así que en un ratito nos volvemos a escuchar. Gracias, Bruno, por mantenernos informados, y provecho con las más de 20 horas de viaje. Más te vale traerme un recuerdito de Rusia, ¿eh? No te dejo volver a Lima si no me lo traes. Recuerda la estatuilla de Putin que te pedí antes de viajar, ¿ah? Mentira, mentira. Ojalá que el viaje se te haga corto. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Facebook no es el único gigante tecnológico que mostró las próximas actualizaciones que tendrá su empresa. Google I/O es el evento anual de desarrolladores de la compañía de Silicon Valley. En esta, no solo se presentan novedades, sino que también dictamina lo que será la tecnología en los años venideros. Sobre la versión beta de Android P, el nuevo sistema operativo para la mayoría de smartphones, Google sorprendió extendiéndola a otros fabricantes como Nokia, Sony, Xiaomi, OnePlus, Oppo, entre otras. Esta beta normalmente era exclusiva de los teléfonos de Google, los Pixel, así que hay cosas muy interesantes que ver. El sistema de navegación clásico de los tres botones de Android cambiará para ser más intuitivo. Un solo botón nos permitirá desplazarnos por nuestro equipo y usar gestos para saltar entre aplicaciones, cerrarlas e interactuar entre ellas. La colaboración de DeepMind con Android permitirá a los equipos tener una mejor administración energética al entender qué aplicaciones usamos más y así evitar que las menos populares consuman energía. Así que ya saben, con esta nueva versión de Android no tendrán por qué correr hasta el enchufe con su cargador para evitar que el celular muera sin energía. Algo muy interesante es su opción Wellbeing, que es una especie de control parental para nosotros los adultos. Es decir, el sistema operativo te dirá cuánto tiempo pasas con el celular y te alentará a dejarlo a un lado. Habla con tus amigos, ve películas, Netflix. Inclusive hay una opción que cambia los colores de tu celular a blanco y negro para que puedas así despegarte y conciliar el sueño. Con respecto a Google Maps, este aprenderá de tus gustos y comenzará a sugerirte restaurantes y eventos cerca de ti. Si eres de los que te gustan hamburguesas, te sugerirá restaurantes cerca con muy buena calificación y que podrían dar con tus gustos. Y claro, lo que más llamó la atención en toda la conferencia fue Google Duplex. Esta nueva herramienta utilizará la inteligencia artificial para pedir citas por ti. Para que se hagan una idea, uno puede darse cuenta cuando está hablando con un robot porque normalmente la voz es poco natural o no sabe cómo conversar. En la presentación de Google Duplex, la inteligencia artificial llamó a una peluquería para reservar una cita. analizó el patrón de voz de la recepcionista, planteó preguntas para escoger horarios, hizo preguntas y agendó la cita como si fuera una persona común y corriente. Es más, la máquina tenía muletillas como esas pausas que solemos tener nosotros los humanos. Sundar Pichai, el CEO de Google, aseguró que este es el fruto de años de trabajo arduo. Es una máquina que comprende el lenguaje natural, el dictado de voz y un lenguaje profundo del idioma, a tal punto que cualquiera podría confundirlo con un humano. Les paso la conversación para que se den una idea. What's happening out here? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Sin lugar a dudas, una innovación alucinante, pero también espeluznante. No sé, yo soy del equipo de Elon Musk. Yo creo que la inteligencia artificial debería ser regulada y controlada. Así evitamos un final de la humanidad al estilo de Matrix. ¿Qué opinan ustedes? Esperemos que la inteligencia artificial no se salga de control. En fin, yendo a cosas más positivas, esta semana tenemos un nuevo invitado a Doble Check Pregunta, el cuestionario geek al cual sometemos famosos, blogueros, youtubers y todos aquellos a los cuales tú nos propongas. Esta vez nos acompaña Arturo Goga, youtuber, bloguero y uno de los mayores representantes del periodismo tecnológico en nuestro Perú. Escuchemos qué nos tiene que decir Arturo. ¿Android o iOS? Me quedo con iOS. A pesar de que utilizo ambos sistemas operativos a diario, me gusta la estabilidad de iOS, me gusta que no tengo que estarme preocupando por qué la batería se está bajando sin saber por qué. La batería en iOS es bastante buena y la calidad de apps disponibles me parece superior también. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? La red social que más me gusta es Instagram, ahí es donde paso bastante tiempo. Me gusta porque a mí me encanta la fotografía y me gusta que sea básicamente una manera de expresarse gráficamente en lugar de contexto, como sucede con Twitter. Además, me encantaba la idea de los snaps de Snapchat, pero ahora están en los stories, así que creo que es la que engloba lo que más me gusta de las redes sociales. ¿Cuál es la app que más usas? Sin contar a Instagram, la app que más uso, o las apps que más uso en realidad son YouTube, porque me encanta ver videos todo el día en YouTube. Y también Sync Pro, que es un cliente de Reddit en Android. O bueno, si estoy en iOS, utilizo Apollo. Ambos para Reddit, que bueno, ahí también paso un montón de tiempo. ¿Cuál es la aplicación que más odias, pero que no puedes dejar de usar? La que más odio diría que es la de Taxi Beats, porque no la siento tan desarrollada como, digamos, la de Cabify o la de Easy Taxi, pero no la puedo dejar de usar porque Taxi Beats creo que es el que tiene mejores precios, así que la uso todos los días. Ojo que me refiero a la versión de Android, porque la de iOS no han tenido problemas. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? No estoy en muchos grupos de WhatsApp porque no utilizo mucho WhatsApp. Como tengo que estar cambiando de teléfono frecuentemente, usualmente me olvido de instalar WhatsApp, así que termino regresando a varias conversaciones de las cuales hace 2 semanas no respondía nada, así que es todo un lío. Yo la verdad no uso mucho WhatsApp en general y por eso estoy creo que en 2-3 grupos máximo. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? Yo creo que la vez más inusual en donde revisé mi móvil era en pleno temblor, ¿no? Todavía estaba temblando, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño pasado, Todavía no paraba el temblor y yo lo primero que hice fue sacar mi teléfono y revisar Twitter para ver si efectivamente se trataba de un temblor o si era alguna especie de camión pasando o algo así. Y bueno, efectivamente era un temblor y me puse a revisar Twitter durante el temblor. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? De hecho, sí me acuerdo. Era, bueno, en Hotmail y era gwenrules. Lo que pasa es que de niño o de joven me encantaba No Doubt. Era súper fan de No Doubt. Y, por supuesto, la vocalista se llamaba Gwen Stefani. Así que mi correo era gwenrules@hotmail.com. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? El primer teléfono que me compré probablemente fue el Nokia, este que era la pantalla negro con verde, que recuerdo que salió con TIM y ahorré creo que 3 meses para poder comprármelo y estuve muy feliz. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? Sí, de hecho, creo que todos hemos stalkeado a alguien, es parte de la naturaleza de las redes sociales, así que probablemente no, de hecho lo he hecho más de una o dos veces. Y la última pregunta, elige: ¿ser feliz por siempre pero sin salir de tu casa? ¿Tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras? ¿O tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen? Creo que me quedo con el tener todo el tiempo del mundo para leer todos los libros que quiera, porque probablemente con la cantidad de libros y la velocidad a la que los voy a leer termine viviendo miles de años, así que creo que es lo más interesante. Muchísimas gracias a Arturo Goga por sus respuestas. No olviden seguirlo en redes sociales. Pueden encontrarlo en Instagram como @ArturoGoga, en YouTube lo encuentran también como Arturo Goga y podrán ver sus consejos, reseñas y curiosidades tecnológicas. Con esto vamos a un corte y seguimos con Doble Check. Esta semana Uber presentó una nueva app pensada en todos los amantes de la comida. Se trata de Uber Eats, el servicio que te permite pedir tu almuerzo entre una lista de 300 restaurantes en Lima y recibirlo en la comodidad de tu casa o trabajo. Conversé con Hansel Borges, el encargado del lanzamiento de Uber Eats en Perú y la región, y él nos explica más sobre este servicio. Uber Eats es una aplicación que conecta a usuarios que quieren pedir comida de restaurantes a la comida que ellos desean, ¿no? Entonces, se diferencia en que, bueno, es una diferente aplicación interconectada con la misma sencillez de uso y las mismas características que la de Uber, pero separada y enfocada en los restaurantes que más se mueven aquí en Lima. Estamos en más de 30 países a nivel mundial. En Latinoamérica estamos en México, en Costa Rica, en Colombia, Chile, Brasil y hoy en día en Perú. Ahorita el lanzamiento es solo en Lima, pero nuestra intención es estar en todas las partes que está Uber y más. El medio de transporte puede ser de diferentes métodos. Puede ser por una moto, puede ser también por una bicicleta o un carro. Y si no hay nada más disponible, también puede ser por un socio conductor en la plataforma de Uber. Si tú quieres poner alguna personalización, si quieres a que le agreguen algo o no le pongan algún ingrediente, o quieres solicitar simplemente tu boleta, puedes escribirlo en los comentarios desde la misma aplicación y eso le llega directamente al restaurante. Pueden ver exactamente en qué fase de está la entrega, si lo está preparando el restaurante, cuando lo termina, cuando lo recoge el repartidor, y siempre te da un estimado de cuándo va a llegar a tu domicilio, ¿no? Entonces, tienes toda la información que necesitas para saber exactamente dónde está tu pedido. En caso de que haya alguna situación, puedes comunicarte directamente con el repartidor o con nuestro servicio al cliente, que está abierto 24 horas al día. Tenemos planes de expandirnos primero por toda la ciudad de Lima y después a provincia. Hoy en día o mañana, cuando lancemos, vamos a empezar en Miraflores, en San Isidro, en San Borja, partes de Surquillo. Se puede pagar como quiera el cliente, se puede utilizar tarjetas de crédito, débito o efectivo. Si quiere, una persona quiere tener un método flexible de generar ingreso, aun si no tienen un carro, pueden hacerse repartidor en la plataforma de Uber Eats con su moto o su bici. De momento, Uber Eats cuenta con más de 1,000 socios repartidores que circularán en las calles de Lima en bicicleta, moto y automóviles. En esta primera fase se incluye solo 6 distritos: Miraflores, Surquillo, Barranco, Santiago de Surco, San Borja y San Isidro. Se espera que conforme el servicio se haga más popular, expandan la oferta a otros distritos. Vamos a una pausa y volvemos con el siguiente bloque de Doble Check. Esta semana tuve la oportunidad de conversar con Carlos Cáceres, General Manager de Avanzo, que cuenta con más de 15 años de experiencia en la transformación digital de empresas, y hablamos de cómo el Internet cambió el modelo de negocios de las empresas. Escuchemos más de esta entrevista. El móvil se convirtió en una herramienta de integración de múltiples servicios. Entonces, hoy en día tú dices, la gente no va a leer noticias en un móvil, lo hace. La gente va a ver televisión en su casa en una pantalla de 60 pulgadas, no va a ser un móvil. La gente va a querer que interactuar con otras herramientas, con otros, no va a ser un móvil. Entonces, en los móviles hay una convergencia de todo el proceso de interacción completo. ¿Sí? Entonces, cada vez más el porcentaje de interacción, el uso de los móviles o como medio predominante va a ser cada vez mayor. Hoy en día, pues, hay muchas personas que dicen, yo ya no tengo línea fija en mi casa, ¿sí? Yo no tengo televisión por cable en mi casa. ¿Sí? Anteriormente cada persona peleaba por tener un televisor en su alcoba, hoy día no. Y cada vez vamos a querer los usuarios tener más servicios, más interacción, más procesos en eso. Entonces, así como tú tienes hoy el Netflix, y tienes hoy el WhatsApp, y tienes hoy tus redes sociales, yo quiero que si yo voy a interactuar con mi compañía de seguros, con mi proveedor de cable, con mi proveedor de agua, luz o teléfono, quiero hacerlo a través del móvil. A la hora que yo quiera, en el dispositivo que yo quiera, para lo que yo quiera y como yo quiera. Cada vez más en un televisor uno ve menos televisión y más otras cosas. Y más ahora que son inteligentes, entonces tú tienes YouTube, tú tienes Netflix, tienes el programa de recetas de cocina que viene incorporado, el de deportes, entonces que tienes eso. Entonces va a ser el medio por excelencia de interacción, ya no personal, sino también de negocios. Las pequeñas empresas no le han puesto atención o no han tenido el entendimiento o el entrenamiento para ver que el mundo digital es una oportunidad de competir a las empresas grandes. Piensa que un bloguero dice, yo le puedo competir a un periódico, ¿sí? Si yo me focalizo y hago esto en contenido, esto en mi canal de comunicación, etc. Así como lo ha hecho un bloguero para competirle a un medio tradicional. Una empresa pequeña que usa bien la tecnología, ¿sí? Puede competir en un medio tradicional. Las empresas pequeñas deberían darse cuenta que utilizar la tecnología es una forma de ser mucho más competitivas y poder jugar con unos elementos que le dan la ventaja contra un negocio más grande o contra un negocio mucho más importante. La mayoría de empresas no tienen página web o no tienen claridad de cómo interactúan o no han buscado mecanismos para poder habilitar ese tipo de interacción con sus clientes. Uno pensaría que una empresa pequeña, si no tiene un call center para que tenga las llamadas entrantes, para dar una línea telefónica, porque es lo que ven en la empresa grande, no pueden hacer el servicio. Uno es totalmente al revés. Dile a tu cliente que tú puedes atenderlo por un chat, a través del teléfono móvil. Muchas empresas hoy en día, así no sea muy formal y estructurado, hacen su servicio a través de WhatsApp. Y uno agradece cuando uno le puede hablar a alguien por WhatsApp, porque no encuentra servicio. Entonces, hay una oportunidad, hay una brecha muy grande, de que las pequeñas empresas vean que la tecnología no es algo oscuro que yo no entiendo, que yo no sé que es costoso, sino decir, es algo realmente que yo pueda apropiarme para poder competir más efectivamente a los negocios grandes. Vamos a una pausa y volvemos con el siguiente bloque de Doble Check. Por esta semana llegamos al final de Doble Check. Como siempre, esperamos que les haya gustado y agradecemos sus comentarios, alentándonos y dándonos consejos. Cualquier sugerencia sobre el programa es bien recibida siempre que sea en buena onda.